que está cayendo, amigos y amigas. De verdad, esto es como una película de ciencia ficción. Estamos viviendo en la sociedad mundial unos días muy extraños. Digamos una palabra concreta, una especie de guerra biológica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a dejar atrás mis pensamientos para otros momentos, para mi propia persona. Y aquí lo que interesa en este programa de radio es música y solamente música. Hoy tenemos una Hora Rock número 69. Vaya numerito, ¿eh? Si estuviéramos de humor, haríamos un chiste con este número. Pero estamos tristes porque, sinceramente, la población se ha vuelto histérica, se ha vuelto loca, se ha vuelto muy suya y luchan hasta por conseguir víveres. Pero bueno, esto parece una película, reitero, de terror, de ciencia ficción. Pero vamos a dejar, reitero, todo esto para otros medios de comunicación, que muchos, son gente que viven de la sensación de la gente, meter miedo, y aquí queremos meter buen rollo y buen ambiente, como dirían los colegas de la zona de Valencia en los tiempos de la movida de la ruta del bacalao, para que me entendáis todos. Bueno, vamos a empezar, y de hecho está sonando un grupo que ha lanzado un disco recientemente llamado The Unity. Esta banda estuvo tocando en el pasado Ripoller Rock. Escuchamos este nuevo trabajo que se puso a la venta esta semana y el tema llamado Hands of Time. Esto es La Hora del Rock desde Menorca. Aquí estamos con el heavy metal. No falta tu cita semanal. Estamos en el grupo AMSC y en descargas en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y si quieres seguirnos directamente cómo se cuece este programa de radio, en www.lahoradelrockradio.com. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Y hoy tenemos entrevista. Estaremos charlando con la banda Dice, desde Barcelona, concretamente desde Cornellà de Llobregat, con David e Isabel. Escuchamos el trabajo Renovatio. Y el único tema versión en inglés que escuchas en este momento, en esta Hora del Rock, el llamado Just Tip Up My Mind. La Hora del Rock con Paco Jiménez. I think that I noche tendréis una llamada a dos. Estaremos hablando en directo con David, su guitarrista, e Isabel, su cantante. Y nos comentarán todo referente al nuevo disco, alguna que otra más sorpresa. Y lo más importante, hay que apoyar a las bandas nacionales. De hecho, quiero dar las gracias totales al pasado programa, al pasado martes, porque de verdad, tanto lo que son los grupos como la gente que sigue a los grupos hicieron post en sus redes sociales y la cosa fue perfecta. De verdad que estoy encantado con las descargas y las escuchas en directo que tuvo el pasado programa. De verdad, únicamente deciros gracias, gracias, gracias. Bueno, y la palabra que se escucha y se lee últimamente en todas las redes sociales es aplazado, pospuesto, cerrado. Eso es lo que se está viendo. Y por eso yo creo que la mejor forma de unirnos todos es en esta emisión desde el grupo AMSC. Y ya sabéis que estamos cada semana ofreciendo programas, aunque la cosa esté como se está cociendo últimamente en nuestro país. Espero que todo esto se arregle lo más pronto posible y todo sea una mala pesadilla. Aunque hay que decir que datos están ahí. Ha habido ya bajas y esperemos todos y todas que, repito, reitero, esto sea una mala pesadilla. Pues sí, todos los conciertos que están programados en todas las salas de España, ¿eh? De España y también de lo que es las Baleares, para que me entendáis, o las Canarias, todo queda cancelado hasta nueva orden. Entre ellos, festivales y eventos, presentaciones de discos. Vamos, va a ser una cerrada total a la cultura musical. Alternativo con toques bastante heavy desde Mannheim, desde Alemania, el grupo Stiefvater Threat. Esto, pues, hay que decir que es un grupo que tiene su repercusión en su país natal. Y bueno, tiene una gira muy interesante por lo que es, de momento, Alemania, República Checa y Austria. He elegido el tema Halo, Halo, y bueno, pues es un grupo un grupo que ya escuchas, que por lo menos en este programa lo que queremos es hacer un guiño a todos los estilos musicales habidos y por haber. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Otra voz que se esfumó. Más o menos diciendo esta banda granadina lo que está ocurriendo en nuestro país, la cuenta atrás. Espero que todo sea una mala pesadilla, un mal sueño, porque de verdad que se acabe el mundo así, pues no, no es, no es como debe ser, ¿no? Debe ser, pues, de otra forma, si es que la hay. Ahí tenéis el tema llamado La Cuenta Atrás, de este grupo que fichó por el sello Duque Producciones, los Night of Blood, y este El Lado Oculto, un disco que estamos dándole mucha fuerza en este programa de radio. De hecho, los pusimos también la semana pasada en Lo Mejor de las Bandas de Aquí, que es una primera parte, que habrá una segunda, súper seguro, si todo va bien. Ahí tenéis Night of Blood. Bueno, seguimos con cosas que se están aplazando. Por ejemplo, el próximo Cachofo Festival, sí, sí, ese festival que estamos siempre apoyando desde La Hora del Rock, también se aplaza. Aún creo que no hay fecha oficial, pero bueno, decirte que una de las bandas que iba a tocar en este Cachofo Festival era en estos, los Mick Drigger. O My Drigger. Una banda que practica un rock industrial muy potente. Pues nada, amigos y amigas, también el Cachopo Festival se aplaza. Trusted too much, I will get out somehow. Ghosters along my back, witness, give me your end. Patience, it's over now. Feel me, clear me. Business left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Ghosters along my back. Witness, give me your end. Patience, it's over now. Feel me, clear me. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. We'll be right back. ese funky, con ese rock, con ese sonido soul. Desde Suecia, The Nile Fry Orchestra, el trabajo nuevo. Y este tema que de verdad para mí suena mucho optimismo, y por eso hoy te lo pongo, para que sonrías, porque reír es gratuito. Reír es sentirte bien. Reír es echarle atrás a la tristeza, al miedo. Siempre, siempre ríe. Transmission. Una canción que para mí tiene un significado muy, muy especial. Ahí estamos contigo cada semana haciendo este programa desde Menorca para el mundo entero. Solamente con un clic puedes escuchar esta emisión donde sea, en tu casa, en el coche, en el trabajo, con los amigos, con la pareja, solo. No importa cómo estés, siempre una sonrisa en tu boca. El grupo estuvo tocando esta semana pasada y bueno, parece ser que la gente que ha asistido a este concierto, de los pocos que se han hecho hasta la fecha, como sabes, todos ya están o aplazados o clausurados o pospuestos para otro momento. Este grupo hizo una gira por España y de verdad la gente que ha asistido al concierto, también estaba un grupo muy interesante de telonero o artista invitado como eran los One Desire. Luego te pondré el tema que han sacado como adelanto del próximo disco. Transmissions, The Night Fly Orchestra. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Don't be afraid, the world won't be awake when we're gone. Take my hand, leave the shadows behind you. We wasted too long trying to También, amigos, la banda Embelly se apuntan a esto de aplazar conciertos por seguridad. El concierto que estaba planeado para el 21 de marzo se pospone a nueva fecha, que ya estaréis informados en nuestras redes sociales. Y bueno, yo iba a ir a este concierto, pero ya por el trabajo de cara a verano me será imposible asistir a verlos. Pero estoy seguro que esta gente, si de verdad hacen un concierto antes de mayo, me escaparé a verlos. Ahí tenéis lo que ha sido hasta la fecha, este adelanto que pusimos en exclusiva en su momento, en esta Hora del Rock, el Crossing the Skies. Como sabéis, edición limitada, con muchos fetiches de la banda y demás. Repito, Embelly ha aplazado el concierto hasta próxima fecha. Lo que oyes en este momento es un bonus track que ha aparecido en una edición muy limitadísima del disco nuevo de Ozzy Osbourne. Es la versión de Rolling Stones, Sympathy for the Devil, el Ozzy Osbourne. For 10 decades, for the God made me. I shall. versión mucho más sarcástica, mucho más la onda de Ozzy Osbourne. Esta versión de Rolling Stones, que también hizo su momento la banda Guns N' Roses. Sympathy for the Devil, simpatía por el demonio, por el mal. Bueno, y aquí tenemos el nuevo trabajo de los suizos Gotthard. Y la han, bueno, he escogido un tema que va perfecto para estas fechas que estamos viviendo, estos acontecimientos que estamos sintiendo en nuestro país y en el mundo entero. Malas noticias, bad news, es el tema que he elegido. Muy rockero, de verdad, un disco que esperaba mucho más, más flojo. De verdad, sinceramente, esperaba un disco mucho más light. Pero sinceramente, este trabajo de Gotthard, llamado 13, me ha gustado. Bad news, Gotthard. Novedad de la semana. You made your way, you had your run, you had your day in the sun. You made your friends and one by one, impressing with things you said you'd done. Yeah, we love you when you're. Bad news travels fast. Dirty little secret. más bandas españolas. Este grupo de verdad tiene un tiraje, una fuerza que yo espero que pronto llegue a todos los hogares del mundo del heavy metal, porque es un grupo que en este caso los Sea of Blue Pain han hecho un disco todo crossfunding, todo gracias a los fans, y sobre todo tiene grandes colaboraciones de grandes cantantes del panorama del heavy metal, power metal o rock en general en España. Oímos el tema Los Límites del Sueño, Seat Blood Pain en la Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Allen, Symphony X, Janet Olsen, entre ellos Nightwish y más bandas que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero bueno, que ahí tienes este proyecto, este dúo de ángel y demonio, Mi Enemigo, My Enemy. Disco que de verdad, sinceramente, si puedes, compártelo porque te va a encantar. Lo lanza el sello Frontiers Records. Ya lo sabes, Allen and Olson. Aquí los tenemos, siempre cada año lanzan disco recopilatorio de baladas, de temas propios, pero ahora lanzan el nuevo disco de los Haren Skaren, Aftershock. Frente Harry Hess y Peter Lesperance, nuevo disco de los señores Haren Skaren. Ya pondremos más en el próximo Rebel Heart, estoy súper seguro, si todo va bien. más bandas nuevas, de este caso este proyecto llamado Quimera. El señor Dennis Ward y bueno, muchos más invitados en un panorama mucho hard rock melódico y rozando a veces el panorama del AOR. Ahora, amigos y amigas, vamos a irnos directamente con la entrevista de la semana con Dice. Una entrevista a dos. Con David e Isabel. David guitarrista, Isabel cantante. Y amigas de Rock, hemos tenido un tiempo inactivos de entrevistas, pero hemos vuelto otra vez a lo que es a la palestra. Tenemos a un grupo, a mí lo primero de todo, pues me hace mucha ilusión, porque es un grupo de Cornellá, mi ciudad, que me vio nacer, que me vio crecer y que me vio irme a las Baleares. Estamos hablando con un grupo que llevan ya años luchando en esto del mundo del rock, siempre intentando tocar los locales para lanzar la música en sus conciertos respectivos. Bueno, tenemos por fin al teléfono, digo por fin porque es una lucha que por fin un grupo hace resaltar el trabajo y lo lanza una compañía como es Fish Factory. Estamos hablando con la banda Dice, desde Cornellà del Llobregat, desde Barcelona. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, directamente, ¿cómo os encontráis? Porque el disco lleva tiempo en la calle, pero la repercusión siempre va a estar ahí. Sí, pues sí, la verdad es que lleva ya, bueno, sí, lleva pues medio añito ya ahí en el mercado. Y bien, la verdad es que la repercusión que estamos notando, pues muy bien, a nivel también de ventas y sobre todo de reviews y bueno, de medios así como vosotros, de radio y webs, que se están haciendo eco del trabajo y están apreciando esos matices que tanto por los que tanto trabajamos, ¿no? Y que luchamos para que se representen nuestra esencia. Lo están viendo y estamos, si me lo permites, dando que hablar un poco, sobre todo en cuanto a producción y canciones, que no es lo usual, y estamos contentos, claro. Claro que sí, porque ten en cuenta, cuando un disco aparece siempre tienes la... Tú que eres músico de hace tiempo ya, y también supongo que habrás hecho alguna que otra historia en el estudio, ¿habrá algún que otro tema que dirás, ostras, este le faltaba esto, lo otro, o está el disco perfecto? Sí, eso siempre va a pasar, pero siempre nos guardamos un poco somos conscientes, mejor dicho, de que en directo somos cuatro. Entonces, lo hemos comentado en alguna entrevista, orquestar y decir, podría haber puesto esto, podría haber metido otro, cuando en directo no lo vamos a hacer, pues también hemos querido sonar con buena producción, pero siendo realistas del combo que llevamos en vivo, que somos cuatro personas nada más. Entonces, no te creas que se ha quedado mucha cosa fuera, es decir, la mezcla, estamos súper contentos con ella, que es lo que para mí, nosotros, lo más importante, la mezcla, y de mastering, pues hemos hecho, bueno, si quieres luego hablamos del mastering, pero porque nos hemos querido preservar el rango dinámico, es decir, no hemos masterizado a lo bestia para que reviente los oídos a la gente, es decir, hemos querido que los matices se aprecien. No sé si esto es algo que tú, entiendo que como entiendes tanto de música, también lo habrás podido apreciar, o al menos esperamos que sea. Sí, he notado una progresión, y más que una progresión, una calidad y una nitidez de los instrumentos que se nota que es una cosa que va directa a traquetar y a lanzarlo para que se ponga disponible lo que es el disco. Bueno, y otra cosa importante, Isabel siempre al frente. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de hablar contigo. Hace tiempo ya que no hablábamos, hacía ya años y años. Sí, cierto, es verdad. Bueno, una cosa importante, ¿cómo te encuentras tú? Porque ten en cuenta que siendo, digamos que el grupo, sois siempre los mismos personajes, ahí hay una especie de matrimonio musical y no también matrimonio real, ¿no? O sea que más que nada, ¿cómo se lleva esto a cabo? Pues Bueno, pues se lleva, pues mira, fíjate el tiempo que David y yo llevamos un montón de años trabajando juntos, no sí. solamente con Ice, que son 15 años lo que llevamos. Llevamos pues unos cuantos más, sí. Yo creo que aproximadamente unos 25 sí, más. Desde el 94, 95 sí. estamos en la música. Sí. Entonces, siempre nos hemos entendido muy bien a nivel de creación y eso para componer. Y bueno, a nivel también musical y en directo y eso, pues la verdad es que nos entendemos muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, el trabajo se hace pues con gusto cuando te entiendes con las personas con las que estás, ¿no? En este caso, pues es así. Lo que me gusta mucho es eso, es que ese cuarto disco ya en la calle, bueno, y lo de Dice, yo creo que tengo la idea de dónde viene, de David Isabel, ¿puede ser? Sí, porque bueno, también decimos que viene del verbo dar de dais, ¿no? Del verbo dar. Pero sí es cierto que también tiene ese significado. Cogimos un poco de nuestros nombres y hicimos este nombre dais, el nombre de David e Isabel. Y bueno, sí, ahí estamos. Yo tengo mucho contacto con José y con Elena de Fit Factory, y cuando vi vuestro contrato, cuando vi ya el disco en la calle, me dio una alegría grandísima diciendo, ostras, por fin Dice se va a lanzar una compañía independiente, entre comillas, pero que tiene mucha fuerza a nivel de grupos de ahora. Y bueno, sí. ¿cómo os encontráis? Porque es que Fit Factory ahora mismo, tanto David como Isabel, es una referencia total en el mundo del heavy metal actual y patrio. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. Primero porque para trabajar con José Manuel y con todo su equipo, que son maravillosos, son personas con las que puedes hablar perfectamente. Si tienes una idea, te escuchan, siempre están dispuestos a escucharnos y siempre están ahí. Estamos muy muy contentos con eso. Y también pues con esta discográfica es importante porque, como tú dices, es el cuarto trabajo de la banda. Y bueno, la verdad es que ya te digo, estamos contentos de que tire para adelante, dijéramos, de una forma que, bueno, que te metas más dentro del mercado de lo que tú dices, del heavy metal o del rock y esto, de una forma como más grande, más extensa, ¿sabes? Es lo que nosotros quizá también necesitábamos, extendernos un poco más de cara a que nos ayudaran de que el disco se mueva no solo físicamente, sino pues a nivel de, ya sabes, de plataforma o en el extranjero, ¿no? Que esto también ahora es genial, ¿no? Pensar que el disco puede moverse así, y estamos muy agradecidos y contentos, claro que sí. Bueno, David, ahora va a pedir esta pregunta. La portada es de un gran portadista como es Felipe Machado, Blind Guardian, Rhapsody on Fire, Iron Savior, Saratoga, Yulago, etcétera. ¿Cómo fue ese contacto? Porque ten en cuenta que portadistas en España hay muchos y muy importantes, pero es que este hombre, hay portadas de este señor Machado que son, pero espectaculares. Sí, pues mira, la verdad es que creo recordar que la idea fue esa. Estuvimos buscando portadistas así también, no internacionales, sino que también, pero que nos gustaran, y ella dio con él. Y por discos que tenemos en casa de los artistas que has mencionado, en casa dijimos, hostia, pues este mola, y luego ya indagamos un poco. Hablando español, este artista, pues claro, lo ha puesto todo más fácil. Entonces, pues la verdad es que contactamos por él, creo que por Facebook, por Messenger. Entonces, fue todo muy, muy, muy fácil, y le dijimos la idea que teníamos, porque la idea del concepto de portada, que no sé si quieres, también podemos hablar de ello, sí, pero si lo pensaba preguntar cuando preguntes, pero la verdad es que el concepto le gustó y dijo, sí, lo puedo hacer. Nos pidió material, fotos, unos ángulos, una serie de cosas, se puso a trabajar, y la verdad es que enseguida dio con la tecla y dijimos, wow, esto es lo que queríamos. Bueno, no pensábamos que quedaría tan bien, de hecho. Estoy muy contento con su trabajo, sí. Es que la portada es un azul muy, muy, digamos, entre fantasmal y eléctrico. Es que es un disco que hay muchos discos que los ves y dices, ostras, ¿cómo será? Pero es que este disco ya parece que va a encontrar eso, vas a encontrar como una magia en el aire, como si fuera una música hecha con esta idea de esta portada, como un poco fantasmal. Sí, es que esa fue la idea del concepto de hecho, incluso de todas las canciones, y si te fijas en la letra, vale, hay como un conductor, ¿vale? Y es precisamente eso que comentas, ¿no? Esa especie como de atmósfera así como un poco etérea, ¿sabes? Fantasmal. Y la portada, la escalinata de la mansión victoriana, y ese color verde fantasmal y tal, quizá pues en el centro, y luego nosotros que estamos como en objetos más o menos medio animado, ¿sabes? Yo que salgo de un cuadro y luego lo que es la base rítmica están los pilares, que también es como un poquito simbólico, ¿no? Como sabes, bajo batería son los pilares, ¿no? De la banda, ¿no? Por aquello de la base rítmica, y están precisamente en dos columnas, o sea, está todo pensado, ¿sabes? Y bueno, pues sí, realmente la música es todo bastante conceptual, la verdad. Bueno, ¿y cómo fue la idea? Porque ten en cuenta que, bueno, ahora los músicos o la gente que está metida en el tema de la música o ve la televisión, que por desgracia verla ahora es como mejor no la veamos la televisión, como están las cosas últimamente. Exactamente, y no sé cómo fue esa inspiración, porque claro, hay gente que se inspira en libros, hay gente que se inspira en películas, hay gente que se inspira en cosas reales, en fantasías, en sueños. Sí. Bueno, a ver, esto igual se lo tienes que preguntar a Isa, porque la verdad es que prácticamente las letras, ¿verdad? Sí. Creo que en un 90% han sido escritas por ellas. Yo es que he escrito muy poco, pero casi que el tema de letras te lo responde ella mejor. Pues adelante, Isa, cuando quieras. Okay, pues bueno, sí, un poco sí que me he basado en otras épocas pasadas, por ejemplo, la época victoriana y todo esto, pero no en una historia en concreto, sino dijéramos, venían a mi imaginación cosas que podían haber pasado en aquella época, ¿sabes? Y de alguna forma pues le he querido dar un poco de forma, pero contando historias también que pueden ser muy reales en nuestra época de ahora, ¿sabes? Un poco sí que es verdad que está basado en el pasado. Sí, quería también hacer un pequeño homenaje a otras épocas diferentes. Y por eso ha sido esto. En cuanto, si me lo permites, en cuanto a la música también, no, el tono de la música, así también un poco tétrica en algunos pasajes, también está todo conceptualizado. Es decir, queríamos también que tuviera un toque, los riffs en algunas canciones un poco fúnebre, las melodías. Nos gusta sorprender, ¿no? Y entonces meter unos arreglos que tú cuando lo escuches digas, hostia, esto, o sea, como, no sé, no estoy acostumbrado a irlo, ¿no? Pero que al mismo tiempo te transmitiera esa atmósfera, ¿no? Un poquito tétrica, ¿no? Dentro de lo que es una música así metal, pero, y meter así toques neoclásicos. Que es que yo creo que el barroquismo aquí no nos casa muy bien con la idea, sí. Y entonces la música sí que hemos intentado darle ese tono, ese enfoque, no oscuro, sino, bueno, un poquito también de opereta. Hemos contado también con unos coros, sí. También y pues bastante, bastante guays, ¿no? De un músico y amigo nuestro, Edu García, que desde aquí le saludamos, que escuchará la entrevista seguro. Y por eso digo que ha sido un conjunto de cosas que han hecho que, bueno, ir en una línea muy, muy marcada que teníamos desde un principio, que era, lleva este tono, la música es así, las letras hablan de esto, hablan también del más allá, hablan cosas así, un poco relacionadas, temas que nos interesan y que acompaña y aportada, por supuesto, acompaña todo esto, es que es... Sí, pero David y Isabel, lo que tiene este disco es que yo he escuchado y me encanta mucho lo que es la perfección y sobre todo noto, atención a esto, desde lo que es heavy metal, power metal, hard rock e incluso AOR y algo de sinfónico. Sí, supongo que en realidad todas estas son nuestras influencias, ¿sabes? De alguna manera, desde que escuchamos música, pues eso, un poco de todo tenemos. Y cuando nos ponemos a crear, pues a veces sin pretenderlo nos salen ideas y una canción pues puede salir más ahora, otra más hard rock, esto dependiendo siempre un poco de la música y luego quizá la letra también pues te condiciona un poco más o no. Es un poco ponerse a crear y lo que va saliendo. Influencias, imagínate, pues tenemos un montón, claro. Pues como todos los que escuchamos música durante tantos años, pues... Es que yo sé que esto realmente a veces puede resultar un pelín chocante, ¿no? Porque tienes que ponerte una etiqueta. Entonces nosotros ponemos rock metal. ¿Por qué? Pues porque abarca mucho. Yo, por ejemplo, para nosotros sería muy fácil decir, oye, vamos a meternos en el nicho del power o en el nicho del heavy metal clásico y no nos movemos de ahí. Pero es que... no funcionamos así, porque creemos que es una limitación. Si nos metemos en la rama del power, ya no podemos meter una canción hard rock cuando nos sale así de meterla. Claro. A nosotros, yo entiendo que otra gente lo haga y lo respetamos, por supuesto. De hecho, muchos grupos nos gustan, conllevan esa política. Pero es que no es la nuestra, porque para nosotros nos limita. Yo, si te digo las influencias, o cuando yo, por ejemplo, empezaba a tocar, la cantidad de estilos tan diversos con los que tocaba, o me ponía a tocar encima de grabaciones de grupos que nada tenían que ver entre sí, yo realmente es lo que he escuchado, máxima variedad, y no me fijaba, no me preocupaba el estilo. Es decir, bueno, seguimos una línea, pero en fin, Bueno, lo que sí, por ejemplo, te puedo decir es que sí que hay una homogeneidad a la hora de que tenemos un estilo muy marcado realmente. O sea, aunque hagamos varios estilos diferentes, como tú comentas, pues se puede, pues eso, hard rock o ahora o power metal, sí tenemos una característica muy personal que puede ser bebida muchas veces por la guitarra de David y por mi voz, que normalmente es lo que me dicen, que tengo una voz muy personal y cante al igual la canción que al igual esté cantando, pues al igual es fácil de reconocerme, ¿no? Que siempre va a ser, pues mira, esta va a ser Isabel, ¿no? Sí, esta canción la va a cantar Isabel. Entonces es por esto que también, a pesar de todas las influencias, tenemos un sello bastante personal. Sin buscarlo, lo tenemos. Es decir, es nuestro sello y eso sí que es verdad, que es reconocible, creo yo. Sí, sí. La verdad es que es un disco que tiene, sí, diferentes pasajes musicales. Y bueno, también es un trabajo con 11 cortes, todos en español y una versión en inglés. ¿Por qué un tema en inglés y no todo en inglés? Porque sé que vuestro estilo musical, vuestra forma de trabajar es el español. Pero también, sabiendo cómo está el mercado a nivel internacional, un disco edición japonés en Japón, por ejemplo, funcionaría, porque en Japón sabes que es la forma donde el grupo triunfaría, o en Estados Unidos o en Alemania, en Centro Europa, que son países que el heavy metal nacional, español concretamente, encanta. Bueno, pues precisamente por lo que dices, ya tenemos un mercado importante, lo que estás comentando, ¿no? Si bien Japón, por ejemplo, le encanta lo español, sí. Imagínate el mercado sudamericano, es muy grande, hay millones de personas que hablan español. Entonces, de hecho, para nosotros, para mí en concreto, es mucho más fácil cantar en español, porque es la forma que tengo de expresarme mejor, ¿sabes? Entonces, siempre lo hemos hecho así y creemos que ya el español es bastante internacional como para cambiar al inglés. Yo no me sentiría identificada cantando en otro idioma en este caso, porque, claro, es lo que hablamos, ¿no? Que hay muchas palabras o muchas expresiones o definiciones que se perderían. Entonces, a la hora de crear, está claro, yo me siento más cómoda con el castellano, sí. Pero comentas lo de la canción en inglés. Sí. Bueno, ha sido como un pequeño guiño a jugar o a hablar, cantar en otro idioma, porque creo que también es importante hacerlo. O sea, es importante conocer otros lenguajes europeos y bueno, esta vez pues me he atrevido por el inglés un poco, una canción que nos apetecía hacer algo diferente, sí. Y por qué no, pues también cantar en otro idioma de cara a, bueno, si quieras escucharla también, pues es importante también que, bueno, tú puedas decir, bueno, mira, estás diferente, estás en inglés y tal. Más que nada es porque en realidad me gustan bastante los idiomas. Entonces, hemos empezado por ahí, ha sido un guiño al inglés. Y bueno, y la producción, ahí está, sí, la producción de la canción. Bueno, no sé si querías preguntarnos en este caso por la producción de este tema, que la ha hecho otra persona diferente, sí. Que no es Alex. Hemos contado con Pierre Fiel para la producción de esta canción. Al Eusebio, el bajista y el guitarrista, bajista de la banda de Eusebio, sí, sí, sí. Guitarrista. Y guitarrista y cantante de. Sí, sí. Al Eusebio, sí, sí. Qué bien. Sí, sí, porque ya te digo, queríamos hacer otra cosa diferente y hablamos con él y le pareció buena idea y por eso lo quisimos hacer. Y bueno, la verdad, ya te digo, nosotros estamos encantados con el resultado de este disco, sinceramente. Sí, es lo mejor que hemos hecho hasta el momento. Claro, a Pizzi le das unas birras y unas faellas y lo tienes feliz ya. Sí, sí, pues sí. Ya sabes también que se... Sé cómo es. Es un buen productor. Sí, ¿sabes? Sí, que también. Un montón de años. Por supuesto. Entonces, bueno, es un poco, pues ver también su trabajo, me gustaba cómo trabajaba y dijimos, venga, vamos a hablar con él. O sea que veo que en un futuro, quién sabe, si sacáis algún tema más en inglés, por lo que estoy viendo, veo que os gusta la idea, por lo menos está ahí, que es lo importante. Y bueno, ¿cómo está el tema de conciertos? Porque los conciertos también, ten en cuenta que yo creo que es la expresión máxima de un grupo para ofrecer lo que han hecho en el estudio. Sí. Sinceramente, la verdad es que los conciertos es la parte de la interpretación máxima, claro. ¿Sabes? Del trabajo que has grabado o de los trabajos anteriores. para mí importantísima a la hora de expresarme también directo. Pues ahora mismo, bueno, los conciertos están, hay alguno por ahí un poco apalabrado, pero todavía no tenemos nada que seamos seguro. Todo se está mirando de cara a hacerlo ya al verano, sí. porque bueno, como dices tú, son tiempos un poco complicados. Y entonces, bueno, si había alguna idea al igual de hacer algo, creo que lo vamos a ir dejando para el verano. De todas formas, comentarte también que, bueno, seguro que lo sabes, y si no, pues igual te lo amplío un poco, pero nosotros, con respecto al primer concierto que hicimos de presentación de este disco, que fue en la Plaza de Cataluña de Cornellà de Llobregat, uh-huh. Con motivo del Corpus, sí. Nosotros tuvimos la ocasión, ya que era un escenario brutal, sí. De los escenarios más grandes que montan en la ciudad, ¿no? Ya que fuimos tal contratados, dijimos, oye, es el primer concierto de la gira, pues vamos a poner 5 cámaras, vamos a grabar esto en vídeo y en audio. Entonces se consiguió grabar todo el concierto de presentación con temas nuevos del disco y otros de trabajos anteriores, mezclado y grabado con 5 cámaras GoPro de vídeo. Entonces, estamos prácticamente ya listo. Y entonces lo subimos a la plataforma, a nuestro canal de YouTube, para que lo podáis ver. Con lo cual, mientras cerramos más fechas y tal, y llega ese momento en que podáis vernos en vivo, la verdad es que queremos hacer llegar a todo el mundo en abierto, gratuito para todo Dios, que podáis ver lo que hacemos en directo y, bueno, la entrega, ¿no? Que creo que damos, ¿no? Damos. Bueno, pues directamente, dinos, David, la dirección para que la gente, que hay siempre gente que están buscando nuevas bandas, nuevas historias. Claro, pues. Sí. Claro, pues mira, nada, es muy sencillo. Si se meten en YouTube, nosotros somos Dice Rock Band. Vale. Es decir, Dice, nuestro, el nombre de nuestro grupo, y luego Rock Band, banda de rock en inglés. Me lo estoy apuntando. Lo mismo en Facebook, en Instagram, y luego, bueno, tenemos un blog, pero es dicebandblogspot.com. Uh-huh. También nos gusta mucho mantener el, porque, bueno, ese medio. Pero sobre todo en Instagram, en Facebook y YouTube estamos como Dice Rock Band. Nos podéis, y en Twitter también, como Dice Rock, nos podéis encontrar ahí, lo tenemos siempre actualizado. Es decir, en el momento en el que, así como tuvimos el videoclip hace poquitos días, a finales del mes pasado, sí. Caballeros del Mundo, sacamos también precisamente las imágenes de Caballeros del Mundo de ese videoclip, están extraídas de ese concierto del que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Podéis verlo en vivo, sin trampa ni cartón, en vivo, riguroso, directo y mezclado con un audio que está bastante bien. Y con esos 5 ángulos y un buen montaje que nos ha hecho nuestro colaborador Richie Lobo de Videoclip Deluxe, que también les saludamos desde aquí. Y por cierto, también a nuestro ingeniero de sonido, Alex Radis, que no hemos hablado de él, pero que es responsable también de haber conseguido este sonido del que todos estamos tan encantados. Qué bien. Nuestro ingeniero de sonido de Tarragona, de Radis Records, donde se ha grabado el disco, y desde aquí otro abrazo para él. Otra cosa importante de lo que es del trabajo, yo sé que tú la guitarra la llevas tocando hace ya años, pero yo sé que también tienes un superhéroe, ¿no? Que es Yngwie Malmsteen, ¿no? ¿Puede ser? Sí, se nota, claro. Se nota. El neoclásico, no es, el barroquismo, el Yngwie. ¿Quién no es ídolo? O sea, ¿quién sí. es? Sí. No es fan de Yngwie. Pasa que, claro, es años luz, o sea, yeah. yo estoy años luz, pero vamos, él, quiero decir. Entonces, sí, es un máximo referente, como lo es Joe Satriani, claro. Como lo es Brian May o Ben Tipton o otros tantos. Sí. Para mí sigue siendo un tío inalcanzable, yo no sé cómo lo hace realmente. Lo que pasa es que, bueno, tomo algunas notas de lo que hace y entiendo más o menos por dónde va, y me gusta mucho su estilo, sus canciones y tal, y el barroquismo que arrastra su, y la atmósfera que tiene. Claro, ¿cómo no le va a gustar? Pero si no fuera por Paganini, esto no existiría. También. ¿Cómo? Si esto no fuera por Paganini, esto no existiría. Exacto, sí, conocemos también Paganini, sí, también. O sea, que Paganini era el primer virtuoso que apareció en el tema de lo que es la música clásica y fue el que innovó un poco más junto con Beethoven y demás. Pero bueno, que lo importante es que Dice tiene disco en la calle. El nombre a mí me chocó mucho porque es que es renovación o renovatio, ¿qué significa? Sí, bueno, pues mira, renovación, si es que lo acabas de decir, renovación, ¿de qué renovación me estás hablando? Si la portada es como muy retro, ¿no? Vale. Pues sí, era la idea, porque nosotros somos conscientes de que incluso en la época victoriana, que ahora todo nos parece como muy lejano, había una serie de cosas que estaban consideradas como avances, y luego tú lo ves ahora y bueno, dices, pues bueno, esto hace 1000 años, ¿no? Yeah. Entonces, es un poco, pues bueno, queremos transmitir el concepto relativo, ¿no?, de las cosas, lo nuevo de hoy será retro mañana. Es decir, todo es un poco, nosotros sí que es cierto que hemos renovado, ¿no? Pues un poco lo que es la producción, sonamos más modernos, pero dentro de nuestra esencia clásica y con nuestro aporte, como ha comentado Isabel, en la composición y arreglos y demás, ¿sí? Pero nosotros nos hemos renovado en ese sentido, ¿no? Pues nos parecía apropiado, ¿no?, jugar con eso, ¿no? Es decir, nosotros hay unos elementos que hemos renovado, pero vamos a ir un poco con una estética retro, ¿no? Entonces la gente le chocará también, dirá, hostia, y esto, y bueno, pues lo explicaremos, ¿no? Queremos transmitir eso, el concepto, la relatividad de las cosas. Lo que hoy es nuevo, pues bueno, mañana será retro, ¿no? Pero en su día, pues, lo que comentamos era un poco la, bueno, un poco la idea. Pero también hay que decir que a los oyentes de la Hora del Rock, que también de ahí se han estado en, también en otras compañías como era Maldito Digital, o sea que son compañías que también en su momento eran importantes, y yo creo que siempre habéis estado tocando con grandes compañías en ese momento concreto de independientes pero potentes. O sea, de ahí habéis tenido también autoproducciones, yo lo sé muy bien porque cuando estaba en Radio Cornellá me llegaba material vuestro. Y era formato tuyo, era todo por ti currado en casa, en los locales, con cuatro pistas si Dios quiere, como digo yo. Y bueno, sí, ha habido un cambio drástico. ¿Cómo se ve esa, esa evolución que ha habido? Porque ha habido una evolución a años luz, como se puede ver perfectamente. Bueno, pues mira, todo dependiendo un poco, ya te digo, llevamos 15 años y cuando sacamos el primer disco dijimos, bueno, aquí tenemos que hacerlo de una forma con una compañía que ahora mismo pues esté, en aquel momento pues verdad que Maldito Records pues fue una opción, sí, y lo hicimos con ellos, con Producciones Malditas, sí, y bien, el tiempo que estuvimos, bueno, lo que viene siendo el contrato de, bueno, como ya sabes, de copias, etcétera, físicas, con ellos muy bien el trato, y bueno, luego hicimos Maldito Digital también para, sí, el segundo. Y bueno, bien, también estuvo bien, ya te digo, a nivel pues que tenías que apostar un poco para hacerlo por compañías, dijéramos, que estuvieran un poquito, sabes, puestas dentro del mundillo del rock y tal. El tercero sí que ahí lo hicimos, sí, ¿verdad? Sí, ya en Tecatos en el 2015 ya lo hicimos con La Cúpula. Sí. Fue más bien, bueno, pues algo bastante sencillo, ¿no? Fue una, bueno, me refiero cuando sencillo, me refiero en el acuerdo, ¿no? Es decir, fue más, sí, bien de distribución y de planchado prácticamente distribución digital, ¿eh? Sí. Por los medios, los portales. De poco más, ¿eh? El resto lo hicimos un poco nosotros. Ese disco prácticamente, bueno, lo produjimos, lo mezclamos nosotros, prácticamente estuvimos, el 90% lo hicimos nosotros, prácticamente. O sea, solo grabamos las voces en un estudio de grabación. Sí. Y lo mezclamos nosotros y entonces pues bueno, con La Cúpula solo planchamos y distribuimos a nivel digital en los portales. Perfecto. Y fue una cosa así, bueno, mira, algo diferente que quisimos probar, y como dice Isa, ¿no?, pues vamos mirando a ver también con sellos importantes, pero que aporten algo y que en el momento en el que, bueno, sea, pues bueno, aporte algo y que... Y con el cuarto, pues ya puedes ver que, como dice la portada, o sea, como se llama el disco, es Renovatio, y Renovatio para con todo. Es decir, hemos dicho, aquí sí que tenemos que hacerlo de forma, eso, sobre todo con un equipo de personas, como decía antes, que nos sintiéramos cómodos, como es el caso. Sí. Y luego, pues bueno, ya te digo, encantados con todo el proceso, con la grabación. Trabajamos muchas horas a la hora de grabar, por ejemplo, es una cosa que no te, sí, hemos comentado. Uh-huh. Pero, bueno, como todo proceso de un disco, pues siempre cada grupo tiene sus experiencias que contar y etcétera, ¿no? Pero la verdad es que fueron días duros, porque trabajamos al igual de 10 a 11 horas diarias. Uh-huh. Lo que viene siendo para grabarlo todo y luego las mezclas y tal. Pero bueno, al final, después del trabajo duro, la verdad es que lo que te queda es un buen sabor de boca, porque dices, el esfuerzo ha merecido la pena, y es lo que merece la pena, esforzarse. También tuvimos, como te digo, un ingeniero de sonido, como Dios manda, que estaba allí al pie del cañón el primero. Entonces, sí, todo nos ponía las filas y hemos tenido esa de contar con él, y ya lo pudo poner. Esta pregunta siempre la hago. Cuando estás en el estudio de grabación, ¿surgió la musa de la música? ¿Me entendéis? ¿Hola? Sí, la musa. O sea, cuando estuviste, es que habéis quedado como blancos, como callados. No sé qué ha pasado. No, es que tu pregunta es muy profunda. Total. Me gusta tomar estas entrevistas, son como tomar una birra en un bar y hablar con tranquilidad. No me gusta la típica entrevista de a saco, ¿entienden? Porque más que os conozco más todavía. Por eso quiero decir que... No, pero sí. Dime. No, No, no, es que creo que sé a qué te refieres, pero es que estoy esperando a que me aclares la pregunta para poderte sí, responder. La pregunta es, correcto, cuando sí. estabas tocando, apareció esa musa de la inspiración, como decir, vamos a hacer algo en común que va a aparecer como algo sobresaliente, algo potente, y sobre todo dándole esa fuerza con la idea de que va a salir un redondo claro. disco. Claro, te cuento una anécdota, si quieres. Dime. La musa siempre más o menos aparece porque nosotros, cuando vamos con el trabajo para grabar, digamos, tenemos unas maquetas previas que hacemos, tenemos unas líneas de guitarra, bajo, voz y tal, pero lo llevamos cocinado en un 92%, no sé si me explico, en un 95%, ¿vale? Entiendo, se falta un 5%, ahí está la musa, ya, te entiendo. Entonces, porque también queremos así preservar un poquito esa frescura, ¿no? Esa hostia, o incluso aunque tú, por ejemplo, tengas pensado grabar algo, siempre si aparece la musa y tal, y hostia, voy a hacer esto porque realmente lo hacemos. Dime, te cuento una anécdota. Nosotros estábamos grabando el tema Brillarás en la oscuridad, ¿vale? Brillarás en la oscuridad, y pues creo que era, se habían grabado lo que son guitarras, estaba grabando el bajista, sus líneas de bajo, Álvaro Vicente, que desde aquí le damos un abrazo, y Marcos García, batería, también le damos un abrazo. Pues estaba grabando las líneas de bajo y me vino a visitar el duende, la musa, llámalo X, y digo, hostia, aquí me están saliendo unos coros que me vinieron a la cabeza. Me salí del estudio, lo grabé con un móvil, se lo mandé por WhatsApp al colega que, Edu García, que hizo las voces, se lo mandé ese mismo día, esa misma tarde. No estaban previstos esos coros, surgieron, se me ocurrió la letra, la melodía, se lo envié, y mientras íbamos en Tarragona grabando, él estaba trabajando en su estudio las líneas vocales, que al final se convirtieron en la intro del disco. Toma, para que veas que sí que está la musa, entonces. Claro. Imagínate la musa si vino, que al final ese pequeño duende que nos vino a ver se convirtió. Digo, tío, es que esto grabó 5 voces diferentes y dije, esto es la intro. Y entonces hicimos unos arreglos y entonces pues al final se quedó así. Pero claro, es decir, no estaba pensado, pero lo permitimos porque fluyó de una manera que dijimos, joder, si te escuchas la canción de Brillarás en la oscuridad, esos coros que te salieron cuando no estaba previsto que se hiciera nada ahí. ¿Has visto cómo tengo razón, que siempre... Tienes razón. Que siempre aparece algo porque se nota, tío. Porque siempre aparece alguna excepción, alguna cosa nueva, algo que no tiene que estar, y está. Sí. Claro, quiero que pienses que siempre venimos con los deberes hechos al estudio, ¿eh? Lo que pasa es que no somos rígidos en un 100%, nos permitimos pequeño margen para decir, ¿sabes? Esto al final... Bueno, pues yo creo que este ha sido nuestro primer contacto. Me ha encantado hablar con vosotros. Hablaría con vosotros horas y horas, y a ver cuando me escapo, cuando se arreglan las cosas un poco así, a mi ciudad, a Cornellá, a ver a la familia y a la gente, y a ver si hacemos unas birras o unos cafés y hablamos del tema cara a cara. Y bueno, pues de verdad que encantadísimo por esta charla. Espero que dais, no sea este disco el que, digamos, les deje con pocas ideas, porque cada vez un disco, porque hay una cosa también muy importante, amigos, es que cuando un disco sale bien, el siguiente tenéis que esmeraros más. Claro, sí, o sea, a medida que haces un disco va subiendo un poquito de el nivel, de exigencia. Exacto. Sí, de exigencia, y consigues que suene mejor, que tú ya te estás esforzando más, ya no puedes bajar. De hecho, te tienes incluso que proponer subir más, si puedes, y si no, mantenerte. Ahora mismo es una putada, ¿eh? Porque ahora mismo es una putada, pero bueno. Quiero decirte y pedirte, si me lo permites, mira, que saludar a todos tus oyentes que escuchan el programa y tal, y dan la oportunidad a gente como nosotros que no nos conocen y tal, pedirles también a ellos que sigan escuchando programas como el tuyo, que haces una labor de verdad encomiable, y al mismo tiempo que nos den la oportunidad a grupos como nosotros, que no explotamos la radiofórmula o, digamos, nos metemos en una dinámica convencional, que nos gusta experimentar, aunque mantenemos una línea homogénea, como bien ha dicho Isabel, pero que creemos que hacemos una música de calidad que merece la pena, y que eso, nos da esa oportunidad, que tenemos un puño de buenas canciones en este renovatio, y que las escuchen, que creo que les van a gustar. Tranquilo, que hoy en este programa sonarán por lo menos 2 canciones vuestras, o sea que la gente va a estar sabiendo lo que es Dice. De verdad, tanto a David como a Isabel, un beso para ti, Isabel, y un abrazo para ti. Y bueno, ya sabéis que la hora del rock, mi nombre, concretamente mi nombre, Paco, siempre tiene las puertas abiertas para vosotros, de verdad. Pues muchísimas gracias, y esperamos que nos avises cuando vengas por aquí. Eso está hecho. ¿Vale? Venga, a cuidaros y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Ahí hemos tenido a la banda Dice desde Barcelona, desde Cornellà de Llobregat, con lo que es David, su guitarrista, y Isabel, su cantante. Escuchas La Hora del Rock. Nos quedan solamente 7 minutos. Esto sigue. Darkness lights my way, hunting in the wastelands for the one who got away. Heroes beating the waves of hunters at my side. Fiery lust inside shows me the meaning of my life. It's to be only when you're lost and pain. Finlandia nos llega este cantante que de verdad lo sigo mucho en Facebook, Pelek, un cantante que te hace desde temas de power metal a temas clásicos de Disney. Oímos el tema llamado Wind. Y para acabar, vamos a acabar contentísimos con nuevo trabajo y súper contundentes, Testament. El tema... El título no lo voy a decir porque puede sentirse la gente bastante violenta. Te diré las siglas. WW3. Testament. Amigos y amigas, nos vamos hasta la próxima semana con más música, más heavy metal en La Hora del Rock. Desde Menorca, Luis Saluggiu. Locución, dirección, Paco Jiménez. Producción musical, Alberto Comas. Testament. Destiny. Destroyer of humanity. Launched an assault that the world has never seen. Nuclear warhead dropping on the masses.